Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos acompañados por la doctora Soledad Patané, jefa del área de Identidad y Ciudadanía, el Defensor del Pueblo de la Nación, quien estuvo trabajando en un curso intensivo de estrategias para el gobierno abierto, con, bueno, por supuesto, la OEA, la CEPAL, varios organismos internacionales y, por supuesto, también para poder aplicarlo luego aquí en la Argentina como uno de los líderes en gobierno abierto. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, sí, la verdad que nosotros desde la Defensoría, a principios de este año, asumimos un compromiso en forma conjunta con la Procuración Penitenciaria dentro del tercer Plan Nacional de Gobierno Abierto, que quien pueda puede hacer la consulta vía web, que están publicados. Entonces, hemos asumido ese compromiso y lo que nos han invitado a través del Ministerio de Modernización a poder participar de este curso internacional, que la idea básicamente es formar a quienes son los líderes institucionales que llevan adelante los compromisos de cada uno de los países, sobre todo para fomentar los tres ejes de gobierno abierto, ¿no? ¿Qué serían? Cuando hablamos de gobierno abierto estamos hablando de un Estado que sea abierto, estamos hablando de un cambio de paradigma en lo que es la gestión pública, del Estado cerrado, que es lo que estamos acostumbrados, a un Estado abierto. Cuando hablamos de un Estado abierto estamos hablando de un Estado donde haya transparencia, donde se transparente la gestión que llevan adelante, es una especie de rendición de cuentas, contar en qué gastan, cómo lo gastan, cuáles son las políticas públicas que se están llevando a cabo. Y eso permite también a la ciudadanía llevar un control sobre esa gestión, ¿no? Digamos, salir un poquito del misterio del Estado y hacer que el Estado pueda ser ejercido por toda la ciudadanía, digamos. Tengan una injerencia directa. Ese es el eje de transparencia. Después tenés el eje de colaboración, que apunta básicamente a la colaboración, a la co-creación de políticas públicas entre la sociedad y el gobierno, que deje de ser... Claro, que no sea unidireccional, vertical, como dice, el gobierno decide y el resto acá. Exactamente, si no, hay distintas formas de colaborar, pero la idea básicamente es esa, que la ciudadanía tenga posibilidades de co-crear políticas públicas con el Estado. Y después está la participación, que también es un eje fundamental en la perspectiva de gobierno abierto, y es la posibilidad que la gente en distintas instancias dentro de esa política pública pueda participar justamente para que tenga una injerencia en la política. Claro, no es solamente la idea de que lo ejecuta o lo hace, nada más que la gente relacionada con el gobierno, sino que pueda colaborar la población en esto, la gente, ¿no? Exactamente, y que el Estado al momento, por ejemplo, para darte un ejemplo, si el Estado está pensando en generar un plan nacional de lo que fuere, pongámosle de vacunación o de vivienda y demás, digamos que existan etapas de consulta previa donde la gente pueda decir cuál entiende que son las necesidades o la viabilidad o poder presentar a sí mismo proyectos de modificaciones de política pública. Después, cuando se crea el plan, también que haya una instancia de co-creación, que no se queden solamente con la etapa de participación de vía consulta, sino que puedan participar en mesas de diálogo en donde se co-cree esa política pública en forma conjunta con la sociedad civil. Y también lo importante es que también tengan participación la parte de la decisión, de la toma de decisión, que no solamente sea de consulta, sino que tengan también injerencia en la toma de decisión. Perfecto. En base a esto, entonces, se empezó a trabajar. Primero hiciste un trabajo en forma virtual. Exacto. Fueron 2 semanas virtuales. ¿Estabas conectada con...? Estábamos conectados con la gente de CEPAL, que es donde fuimos a hacer el curso. Después, la última semana fue en Chile. La verdad que la experiencia fue fantástica porque nos permitió conectarnos con otros actores de otros países que estaban haciendo tareas similares a las que estamos desarrollando dentro de la Defensoría con el tema de gobierno abierto e intercambiar experiencias, ¿no? Y poder absorber eso también, que a veces uno, escuchando a otro, puede replicarlo después en su país alguna política pública que esté bien direccionada con la apertura de gobierno abierto, ¿no? ¿Cómo está Argentina posicionada en este tema? Argentina, depende con quién nos comparemos, pero bueno, realmente en este último tiempo ha habido un gran avance en lo que es gobierno abierto. Nosotros recién conformamos el ADA, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, a partir del 2012 Argentina se incorporó. Hay países que están más avanzados que nosotros en las políticas de gobierno abierto y nosotros estamos ahora... ¿Cuáles serían ahora, los países modelos a seguir o los modelos y a seguir? Y, por ejemplo, Colombia es un país que... Ah, mira vos. que está bastante avanzado, lo mismo que Brasil. También, bueno, Brasil fue uno de los primeros países que conformó la alianza. Hay países que tienen, digamos, que han implementado. La apertura de gobierno abierto implica también, desde la parte normativa, hacer cambios. Nosotros hemos tenido un avance enorme en el transcurso de este año, que fue, después de 15 años, contar con la ley del acceso a la información pública, porque es la herramienta que tiene la gente para poder acceder y preguntarle al Estado qué está haciendo. ¿Tá? Entonces, eso es algo que era una cuenta pendiente en Argentina, que gracias a Dios hoy la tenemos, y la ciudadanía puede solicitarle, y es una manera también de poder ejercer la rendición de cuentas, digamos, solicitarle al Estado que informe en qué está gastando y cómo lo está haciendo. Claro, esto también dentro del plan de acción de la implementación también, bueno, significa hacer nuevas leyes, crear nuevas normas. Exactamente, dotar de herramientas, porque claro, si no, digamos, hay que dotar también de herramientas a la ciudadanía para que pueda acceder. Ajá. Así que eso ha sido para nosotros, digamos, como país, un avance enorme, que si bien está recién comenzada la vigencia de la norma, esperemos también que la gente participe en forma activa, ¿no? Digamos, que, sí. que no solamente... Entonces, bueno, dentro, ¿qué otras cosas estuviste viendo dentro de este trabajo que estuviste haciendo? Después tuvimos que construir un proyecto en común con distintos países de una política pública de gobierno abierto. Nosotros elegimos llevar adelante una apertura con datos abiertos sobre un programa que está en Chile de violencia contra la mujer. El tema era que ellos tenían distintas bocas de denuncias sobre violencia contra la mujer. Y todos los datos que recababan los distintos organismos, como Fiscalía, como podía ser el Centro de la Mujer, que depende del Ministerio de Salud de allá de Chile, y otros organismos como los referentes barriales también, que son receptores de denuncias, aunque más no sea para derivarlo después al lugar indicado para denunciar, entendíamos que si teníamos datos abiertos y formulábamos un protocolo de datos de todos estos organismos, después con esos datos podíamos darle una utilidad pública a través, por ejemplo, de un mapeo georreferencial que nos permita visibilizar cuáles eran las zonas de Chile con mayor conflictividad en violencia y a su vez también permitirle a la ciudadanía que haya un link derecho para que puedan formular la denuncia. Digamos, la idea era eso, generar un proyecto con la visión de gobierno abierto. Claro, perfecto. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna conclusión para esto? ¿Cuál es el trabajo a seguir? ¿Cómo se va a seguir trabajando ahora? Nosotros continuamos adelante con el compromiso. Estamos en la segunda etapa de los hitos que asumimos. Ya formalizamos el documento junto con la Procuración en forma conjunta los dos organismos. Argentina participaron los dos organismos más el gobierno argentino. Es decir, ¿Cómo? De Argentina participaron la Procuración, la Defensoría. No. Una cosa es el compromiso nuestro asumido dentro del tercer plan, que en eso estamos en la segunda etapa, que empezamos con la parte de formación a quienes son, a las personas que trabajan dentro de los dos organismos para que entiendan que es gobierno abierto. Esa es la etapa que estamos transitando ahora. A Argentina, la única que fue representante de Argentina en lo que es defensorías fue la Defensoría del Pueblo de la Nación. No hubo otra defensoría, la Procuración no pudo participar. Y después había otros organismos, había gente del Ministerio de Salud, gente de Hacienda también, gente de la AGN, representando cada uno a su institución. Claro, perfecto. Entonces, y ahora en más, entonces seguir el trabajo de capacitación tanto dentro aquí de la defensoría, para que también la gente lo sepa, y por supuesto seguir trabajando en nuevos planes, en la base. Así es, de hecho nosotros estamos trabajando también ahora en reformular la página web institucional para también dar cumplimiento al capítulo de transparencia activa que prevé la nueva ley de acceso a la información pública, digamos, donde ahí ya uno desde el organismo transparenta tema de contrataciones, cantidad de personal, las categorías que cada uno tiene y demás. Digamos, eso por ley corresponde que se publique, así que estamos en esa etapa, y la idea después ver mecanismos de participación ciudadana en las acciones que lleva adelante el defensor. Claro, por supuesto, la digitalización también de todas las actuaciones, poder saber dónde están las actuaciones, qué se hizo, todas esas cosas también. Exactamente. Estamos trabajando en eso. Perfecto, Soledad, te agradecemos mucho. No, por favor. Gracias. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.